A las palabras se las lleva el viento. De ahí la importancia como documento histórico de la prensa escrita. Desde 1984 hasta la actualidad, las páginas de la juventud han reflejado la lucha de los trabajadores a nivel nacional e internacional. Han mostrado los problemas del país, muchos de los cuales se han profundizado. Un semanario por la liberación nacional y el socialismo. Ahora en Radio Centenario, desde el Archivo de la Juventud. Todos los jueves. Y acá está Héctor Vicente ya para compartir otro espacio más desde el Archivo de la Juventud. ¿Cómo andás, Emiliano? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Contento de poder estar nuevamente acá con Martina y Blanca en los controles. 18º programa, ¿eh? Mirá. 18ª semana. ¿Cómo? Parece que no, pero pasa eso. Pasa el calendario, ¿eh? Bueno, ¿qué trajimos para hoy? ¿Cuántos son 18 semanas? Y 4 meses. 4 meses. 4 meses y algo. Y poquito. 4 meses y lo que va de marzo. Y 2 más serán. Exactamente. Está sonando mucho desde el oficialismo y la oposición, que hay temas en que uno no sabe si hay oposición o cuál es el oficialismo. Y entre esos temas está esta idea que fue planteada por Sánchez, el Pacha Sánchez, de que los uruguayos podamos capitalizar en Antel, que no es idea de él. Mujica ya lo había planteado, pero él dice que insiste con eso. Entonces elegí... ¿Será por eso que el ministro de uno de los referentes de política exterior de Argentina dijo que querían ser como Uruguay? Porque esa es una idea que yo me la imagino a Milei planteando una idea como sí, esa. Sí, sí. Y otro que está muy contento con eso, que dijo por fin, fue el señor Gurméndez, que hoy está en el Parlamento, que fue presidente de Antel. Directivo de una de las principales empresas privadas de las telecomunicaciones. Exactamente, exactamente. Entonces elegí la juventud del año 1992. ¿Por qué? Porque viste que pasan los años y algunos se olvidan. Se olvidan de lo que pasó, se olvidan de lo que hicieron, pero incluso se olvidan de que ahora están en una posición contraria de la que defendían en aquellos años. Y ahora, atrás tuyo hay un cuadrito, una fotografía, donde está José Germán Araújo dirigiendo la campaña en defensa de las empresas públicas, que se dirigió desde acá. Está José Germán Araújo, para una campaña para derogar 5 artículos de la ley 16.211, que se conocía como la ley de empresas públicas. Los artículos 1, 2, 3, 10 y 32, que eran los medulares de la ley. Decir que esa consulta a la población fue exitosa. Se votó por sí para derogar eso. Y el 72% de los habilitados para votar le dieron un palo tremendo al gobierno del Partido Nacional. Entonces trajimos, vamos a empezar con este ejemplar, número 114, viernes 4 de diciembre de 1992. Y precisamente en la portada dice, Sutel denuncia, Sutel el sindicato de las telecomunicaciones, irregularidades en Antel, que controlen a Gurméndez. El Sindicato Único de Telecomunicaciones denunció irregularidades cometidas por el director Gabriel Gurméndez al utilizar un vehículo oficial para hacer campaña por el no y reclaman el derecho a difundir la posición del sindicato ante el plebiscito del próximo 13 de diciembre en los locales del organismo estatal. Quiero mandarle un saludo a nuestro compañero Julio González. Sí. Funcionario, trabajador, técnico de Antel, que me ilustró, me hizo una ayuda a memoria de todas las consultas populares que se hicieron en el país para defender las empresas públicas. En Antel fueron 3 días, me dijo Julio, 5 de julio del 92, 1 de octubre del 92, para llegar el 13 de diciembre. cuando el artículo 612 y 613 por ANSEL se entregaron 701.000 firmas el 19 de febrero del 2002. El plebiscito por ANCAP fue en el 2002-2003 pegado al nuestro. Dijo Julio, otro que casi quedó en el olvido fue un plebiscito relevante sobre la privatización de la empresa hidroeléctrica de Salto Grande en 1995, donde ganó el no a la privatización. Otro título que hay en esta portada, repetimos, del 4 de diciembre de 1992, que fue el año en que el semanario se convirtió en diario. Sí. Por eso dice acá, año 1, número 114. Otro título que hay acá, Emiliano. Entrevista. Héctor Rodríguez. La trayectoria de un veterano dirigente de la izquierda de este país en un reportaje exclusivo. Desde la militancia en Tacuarembó hasta el Frente Amplio de hoy. Otro título. Óscar Groba. El PIT-CNT valoró mal el neoliberalismo. El dirigente de los metalúrgicos analiza la actual conflictividad y las últimas decisiones de la dirección de la central sindical, encontrando algunas valoraciones equivocadas del PIT-CNT en cuanto a la política neoliberal. En medio de una profundización tan grande de la lucha de clases, se tendría que mantener una movilización permanente, enfatizó Óscar Groba. Y vamos a la entrevista a Héctor Rodríguez, una figura muy importante de la política nacional. Y tiene como título, El Fondo Monetario no tiene lugar en el Uruguay. Y dice sobre el final de la entrevista, en este país, hay que decir que Héctor Rodríguez fue militante del Partido Comunista. En este país, la tarea es montar un gran movimiento popular que después del 13 de diciembre genere una nueva mayoría, cree las condiciones para un nuevo consenso de confrontación a la política fondo monetarista. El efecto práctico del referéndum es derogar 5 artículos de una ley, pero su efecto político va a ser demostrar que la política fondo monetarista no tiene base en este país. Ahí no le podemos negar el lugar a nadie. La experiencia nacional de 32 años de fondo monetarismo ha enseñado que esa política al Uruguay no le sirve, a América Latina no le sirve y actualmente parece que tampoco le sirve a los países desarrollados. Cambiamos de ejemplar. 6 de diciembre de 1992. Vamos a mostrar. Como verás, la tapa. La juventud tenía los colores del Frente Amplio en el logotipo. Pueblada en Montevideo, caravana frentista por el sí. A las 16 horas parten caravanas de diversos puntos de Montevideo para terminar en un acto en el Parque Rodó. Y decía en el encabezamiento de la portada, reclame hoy balconera por el sí, gratis con la juventud. Pero también acá seleccionamos, en la página 4 de esta edición, una entrevista de quien era un dirigente de AUTE, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. ¿Por qué UTE debe seguir siendo estatal? Un análisis, Carlos Curbelo fue el entrevistado, un análisis de la actual situación de UTE luego de una reestructura organizativa realizada por Carlos Curbelo, integrante de la mesa directiva del gremio y del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, demuestra la viabilidad de la empresa estatal y la necesaria continuidad de la misma en la órbita del Estado. UTE había contratado a una consultora española que cobró mucha plata, que se llamaba Unión Fenosa. Los trabajadores se oponían a esto porque decían que ellos mismos podían hacer un, o técnicos de nuestro país podían hacer un estudio de la situación de la empresa y no pagarle a extranjeros. Pero bueno, al final eso, la fuerza de los trabajadores no fue suficiente como para frenar eso y la Unión Fenosa estuvo trabajando. Pero dice este dirigente sindical, básicamente ello ha permitido que justamente en esta etapa se está debatiendo la viabilidad o no de la empresa pública, donde hay un discurso de voceros del neoliberalismo en cuanto a que todo lo privado es eficiente y todo lo estatal es lo contrario. Esta experiencia nuestra, dijo Curbelo, es una demostración muy concreta. Incluso las estadísticas lo demuestran en cuanto a la conformidad del usuario con el servicio que brinda UTE y con la conveniencia que la gente considera abrumadoramente que la UTE debe seguir siendo del Estado. Y en este mismo ejemplar, vamos a la página 16, página 16 de este ejemplar, porque ¿quién aparece acá? Y le mandamos un saludo a él y a su familia. Raúl Saavedra. Yeah. Raúl Saavedra, en el año 1992, era integrante de la Orquesta del Sodre, de la Sinfónica Municipal, trombonista. Raúl Saavedra dice, un sí grandote en cada muro, los artistas y la defensa de la identidad cultural nacional. Hoy por hoy, nosotros estamos luchando contra el neoliberalismo, militando contra esta ley de reforma del Estado que no es tal, porque es una ley que nos embroma. No voy a decir nada nuevo. Esta ley nos termina de embromar, empeora aún más la situación en la que ya estamos. Si hoy ya dependemos del extranjero, ahora con esta ley vamos a depender aún más, muchísimo más, dijo Raúl Saavedra, que señalaba, contra la oscuridad, un sí grandote. Otro ejemplar. ¿Lo podemos dejar para después de la pausa, ese ejemplar que te queda? Sí, me quedan varios, pero me voy a apurar para que me dé para mostrar todos. Bueno, te están saludando, Héctor. Por supuesto, el saludo de Alexander es fijo todos los jueves. Yo creo ¿El bicicletero? El bicicletero. Sí. Yo creo que él tiene programado ya para que todos los jueves a esta hora se mande un... Cosa que le agradezco. No creo. No creo. Creo... Dice, buen día Héctor, pasate una nueva, dice Alexander. Una. Y Arabella también, te manda ¿la un maestra? Abrazo. Sí. Del buceo. Abrazo a Vicente por refrescarnos la memoria cada jueves. ¿Es pasado o es presente? Se pregunta Arabella. Bueno, muchas de estas cosas. Y la maestra, tiró el chico lejos, como dicen, La maestra siempre, maestra lúcida, y... Es pretérito o es presente. No me complique con la cosa. Maestra militante. Sí. Bueno. Un abrazo, Arabella. Seguimos con el mes de diciembre del año 92. El presidente miente. La calle dijo que para el 13 hay tres opciones. El presidente miente, lo afirmó ayer el PCNT. El presidente sabe que votar en blanco es votar por no. Porque la calle Padre llamaba a votar en blanco. Y era, de alguna manera, apoyar la ley, los artículos que se querían derogar. Pero también en esta... Bueno, vamos a mostrar la portada, como hacemos siempre. En este ejemplar aparece también que la 36, que cumplió un papel muy importante en esa campaña de las defensas públicas, en una campaña dirigida por José Germán Araújo, que estaba en esta casa, porque lo habían echado de su radio, y encontró cobijo acá. Lo habían echado del Parlamento y después le sacaron la radio. X30 Radio Nacional. Sí, después le hacen homenajes y todo, pero no, esa parte de la historia no la recuerdan. La 36 organizó en esa coyuntura del país un recital en el Teatro de Verano del Parque Rodó. Mira. Que se llamaba el En Recital. Con el sí. Seguro. En mayúscula. Y fíjate quiénes actuaron: La Rolaná Carrero, Numa Moraes, María Elena Melo, Rubén Olivera, Mauricio Ubal, Pablo Estramín, Los del Yerbal, Washington Carrasco y Cristina Fernández, Aníbal Sampaio, que había regresado del exilio, los Bubis, C3, Gato Eduardo, Daniel de la Valle, Los Diablos Verdes, Falta y Resto. Este mega espectáculo fue el 10 de diciembre a las 7:30 de la tarde. Pero también en este ejemplar, en la página 12, para ver cómo los conflictos, incluso internacionales, se prolongan en el tiempo y las Naciones Unidas están pintadas. Página 12 de este ejemplar, lo mostramos. Año 1992. Más de 2.000 muertos en 5 años de intifada o alzamiento popular palestino. Jerusalén. Más de 2.000 muertos, la mayoría palestinos de Cisjordania y Gaza, y cerca de 100 israelíes. Es el resultado de 5 años de intifada o alzamiento popular palestino, según divergentes fuentes militares judías y árabes. También se denuncia la situación, otra situación que se prolonga con el tiempo en lo internacional, la situación de Etiopía. Decíamos, Emiliano, sí, que en aquel año 92, la 36, que tenía una audiencia impresionante como tiene ahora, y que pertenecía, que nosotros estábamos integrando el 26 de marzo, estábamos integrando el Frente Amplio, la 36 y la juventud pusieron todo en esa campaña. Y este fue el afiche. El afiche. Que venía venía con el diario. Con el diario, de regalo. Contra el gobierno votamos sí. Y en este ejemplar, del 10 de diciembre, aparece la foto del querido y entrañable Aníbal Sampaio, sí, que actuó en ese recital. Pero se denuncia también premeditados cortes telefónicos. La empresa Ericsson trabaja para el no. O sea, estaba a favor de la campaña del gobierno. Los trabajadores de Antel denunciaron que esa empresa contratada por Antel provoca hasta el 13, más de 3.500 cortes por día. Cortaban el teléfono, sencillamente para que la gente no pudiera, que yo no te pudiera llamar a vos, claro, y decirte, mirá, tenés que votar por el sí, por tal y tal cosa. Increíble. Pero bueno. Por suerte no pasan más estas cosas, ¿no? Nada de esto no. ¿El control de los medios de prensa? No pasa más, ¿no? Y lo hacen de otra forma. Sí, lo hacen más de otra forma ahora. Y querer privatizar las empresas públicas, está, eso ya quedó en el pasado también. Por suerte. Para Arabella, que pregunta si eso ya quedó en el pasado, ¿no? Alguien preguntó hace unos días, ustedes siempre hablando del pasado, pero ¿y cómo? El presente actual, valga la redundancia, es resultado del pasado, ¿no? Y si no, fíjate. No, y hay que recordar, porque si se engancha alguien ahora a la transmisión, hay que decir, este es un espacio del archivo de la juventud. Ay. Estamos repasando cosas que ya, porque perfectamente podés poner la radio y pensar que es un noticiero que estamos dando las noticias de hoy, porque exactamente, se condicen totalmente con hay la muchos realidad. Títulos nacionales e internacionales. Por ejemplo, en esos años los trabajadores del INAME estaban reclamando, como siguen reclamando ahora quienes trabajan con la minoridad. El INAU, claro. Domingo 13 de diciembre era el día del plebiscito. En 18 y la Esplanada, hoy todos a festejar, decía, péguese hoy a la 36. Y quiero recordar acá, sé que 36 centenario, en cobertura gigante del referéndum, 200 colaboradores en todo el país, 4 centros de información, 10 móviles y una cobertura gigante a lo largo y ancho del país. Era una causa justa, tan justa que la seguimos defendiendo. Nosotros no nos bajamos del caballo de que las empresas públicas tienen que ser del Estado, tienen que cumplir una función social, tienen que darle trabajo a la gente, tienen que mejorar los servicios, priorizar lo social por frente a lo económico, no nos bajamos de eso. Hay muchos que se olvidan de que reivindicaban esas ideas y hoy están planteando su privatización o habilitando los mecanismos para la privatización. Y esa campaña estuvo dirigida desde este mismo estudio, Emiliano. Y quiero recordar esto que decía acá la edición del 13 de diciembre. Desde las 6 de la mañana del día de hoy comenzará la transmisión gigante de CX36 cubriendo el acto eleccionario. Un equipo de más de 40 periodistas y alrededor de 200 colaboradores estarán todo el día trabajando para informar todo lo relativo a esta elección, informó a la juventud el director de CX36. El equipo especial de periodistas que trabajará durante todo el día de hoy está compuesto por José Germán Araújo, Luis López, Carlos Castillo, María de los Ángeles Valparda, Enrique Simonelli, Javier Sosa Brigante, Tomás Vera, Alfredo Badolatti, Isabel Jorge, Fabricio Acosta, Jorge Silva Rey, José Pepe Irazábal, Marta Valverde, Gonzalo Riet, Silvia Costa, Enrique Figueiras, Marcelo Fernández, Juan Carlos García, Ernesto Sastre, Carlos y Daniel Cintas, Ricardo Gianella, Nelly Fernández, a quien le mando un beso y un abrazo, Pepe Castro, Alberto Díaz, Tania da Rosa, Martín Rodríguez, Enrique Boesio, Alberto Lastra, Javier Melaski, Claudia Mato, Marcelo Graña, Jorge Robinsky, Daniel Prieto, Carlos Viana y Alberto Lastra. Estaremos a la altura de los grandes medios, decía esta... ¿Qué nombres? ¿Qué nombres? ¿Qué plantel? Esta cobertura, esta nota de la juventud. Y terminamos con esto. El lunes 14 de diciembre, al otro día de que la gente se manifestó, Esta fue la portada. Sí contra el gobierno. Sí contra el gobierno. El 72% votó contra el neoliberalismo. Votos por sí, 1.298.503. Votos por no, 27%, 489.847. Bueno. ¿Y qué pasaba? Se habilitaba, si ganaban estos artículos, se habilitaba que las empresas públicas dejaran de ser públicas, precisamente, claro. Y que pasaran a ser un objeto de lucro. ¿Qué es lo que se está intentando hacer hoy? Con otras palabras. Sí. Por eso me parecía importante. Y con otros actores. Con otros actores. Bueno, ¿viste? Cuando está bien, está bien. Por eso hay que recordar esto. El 72% de los habilitados para votar dijeron de no privatizar las empresas públicas. Y con esto estamos cerrando. La verdad que muy atinado hoy, justo con las polémicas que han surgido en estas horas. Además, viste que salió una dirigente muy importante del Partido Comunista, que es dirigente de Sutel. Me contaba Ángeles. A criticar con palabras muy duras a Alejandro Sánchez por la propuesta esta de que los uruguayos puedan invertir en las empresas públicas. Y una diputada, integrante de la dirección del MPP, joven, Julieta Sierra, le salió a contestar. Y hay toda una polémica instalada en torno a eso. Pero lo que está detrás es el tema de las empresas públicas, ¿no? Y cómo... El botín. Y cómo lo maneja. Si quieren invertir en las empresas públicas, dejen de pagar los intereses de la deuda. Yo no soy economista, ¿no? Pero dejen de pagar los intereses de la deuda externa y van a ver cómo tienen plata para que las empresas públicas estén relucientes. Despeguen. Que sean transnacionales, dijo Alejandro Sánchez, que es lo que hay que lograr. Me voy. Nos vamos. Pero vuelvo el jueves, ¿eh? Gracias, Héctor Vicente. Hasta el próximo jueves desde el Archivo de la Juventud.